Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Programa de humor sin catalogar. Se emite en Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM, www.rtv-fm.com y www.puedeentrar.com. Como cada semana, noticias, chistes, música, en fin, de todo un poco. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Es lo que toca, es lo que toca. ...16 grados de temperatura tenemos aquí ahora mismo, pero da igual. Yo creo que da igual la temperatura, ¿no? Sí, ¿para qué? Si los que están en su casa a lo mejor están a más y los que están en la calle a lo mejor no nos escuchan. O al igual no nos escuchan hoy, nos escuchan de aquí 3 meses y ya empieza a hacer un calorcito. ¿Y qué les importará que hoy haga 16 grados? Ahí está. ¿Qué les importa que estemos a 30 de febrero? ¿Qué les importa que sea el 2016? Da igual. Madrid no ganó, ¿eh? No ganó. 2016 no puede ser, que se acaba en 2012. Ya podría ser, ya podría ser. En fin, ya vamos a la caballería. Empezamos con una noticia. En fin, muere atropellado Casper. Pero no era un fantasma. No, es el gato que se hizo famoso por coger el autobús. Ah, bueno, sigue, sigue. Pues sí, se hizo famoso en todo el mundo porque cogió el autobús a diario para moverse por la localidad de Plymouth. En principio, eso no debería ser motivo para alcanzar la fama, excepto si eres un gato. Está claro, ese era el caso de Casper, un mínimo poco dado a las caminatas y que esperaba la cola del autobús en esa localidad inglesa con el resto de pasajeros para luego subir en el autobús, asomarse a una ventana y bajarse en su parada. Sin pagar de billete, ¿eh? Pero la historia de ese gato, que mereció noticias en los más importantes medios de comunicación ingleses, ha llegado a su fin. Este lunes fue atropellado por un motorista que lo dejó mal herido y se dio a la fuga. ¡Que maten al motorista! Ha generado una gran consternación en Plymouth, donde todos lo conocían. Casper pertenecía a Susan Finden, una inglesa de 55 años que en 2002 lo adoptó de un refugio de animales. Lo llamó así por su afabilidad y por costumbre de vagar por las calles de la localidad. Este martes, en las paradas del autobús del que fue su pueblo, unos carteles honraban su memoria. Sí, como dice la mujer, que le gustaba pasear por las calles. Perdona, señora, pero si el gato cogía el autobús... Pasear, lo que se llama pasear, quizás no paseaba mucho. ¿Y qué hacía, pata o dedo? ¿Por qué dedo? ¿Porque si no podía pillar el bus? Y la pregunta es, ¿cogía el bus de ida para llegar al sitio, pero de vuelta? No se sabe. ¿Y sabía identificar el autobús que era? Parece que sí. Porque aquí en Barcelona hay muchas veces, yo que soy una cegata, ves pasar el 76, 86, 96. Claro, pero es que al igual en donde él vivía solo pasaba una sola línea, como suelen ser ya las zonas más radiales de la ciudad, ¿no? En fin. Quiero ser gato y no para que me matarme de atropellada, claro, sino para tener un poco más de inteligencia. Subirme en autobús gratis. Bueno, eso es lo único que ganaba este gato, porque, claro... Menudo show. No creo que fuese a trabajar ni cosas de estas. No, no, no. ¿Y tú te imaginas qué cara debes hacer? Tú eres un guiri, llegas a esa población, estás en el autobús y llegas a la parada, solamente está el gato, el tío para, abre la puerta, el gato sube y sigue su marcha. ¿Qué cara se te debe quedar con esa actuación? Ni idea. Cara de gilipollas, seguro. Ni idea. Es algo un poco curioso. Ay, qué bonitos los mininos que se comen cables y hacen todas esas cosas y suben en autobús. Mira. Pues sí. Pues venga, vamos, empezamos con los chistes. Empecemos. Pues bueno, esto es un negro, un armario empotrado y un escuchimizado blanco que entran en un ascensor y en esas que el blanco empieza con un tono desagradable. Empieza, negro, baboso, peludo, ricitos. En esas que el negro contesta, dice, si es una adivinanza, estás hablando del coño. Si te diriges a mí, te parto la cabeza a hostias. Correcto. Acude a una mujer a consultar al médico y le dice, ¿en qué la puedo servir? La mujer responde, ay doctor, mire, tengo un problema, pero diga señora, con confianza, que estamos para servirle. Pues bien doctor, fíjese que cuando me quito el sostén, el pecho empieza a subir. ¿Será a bajar señora? No, a subir. Caray, pues habrá que revisarla, por favor, desnúdese. La mujer se desnuda y efectivamente el pecho empieza a subir hasta que está a nivel de las mejillas. Y le pregunta a la mujer al médico, doctor, ¿esto es grave? Y el médico responde mirándose la entrepierna, hombre, grave no lo sé, pero contagioso sí. Pues nada, esto es Alberto que se va de fin de semana con varios amigos. Y después de varias horas de conducir, encuentra en un prado. Dice, oye, colegas, ¿qué os parece si hacemos aquí un picnic? Y en esas que le salta la típica pija. Supongo que debe ser buen sitio, porque 800 millones de mosquitos no tienen nunca por qué equivocarse. Madre mía. ¿Cómo matarías a un elefante azul? No lo sé. Pues con un rifle para matar elefantes azules. ¿Cómo matarías a un elefante rojo? Le estrangulas hasta que se ponga azul y luego le disparas con el rifle para matar elefantes azules. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo matarías a un elefante verde? No lo sé, lo tiñes. Le cuentas chistes obscenos hasta que se ponga rojo, después lo estrangulas hasta que se ponga azul y después le disparas con el rifle de matar elefantes azules. Y luego, ¿y cómo matas a 10 elefantes con un bote de pintura morado? Ay, Dios mío, lo que decía yo antes, seguro. Pintas a uno de morado y ese se muere de vergüenza y los otros 9 se mueren de risa. ¡Dios, qué malos son! ¡Sí! Pues mira, hablando de elefantes, un elefante encima de una valla, ¿qué hora debe ser? ¿No lo sabes? No. Pues hora de cambiar la valla, fijo. En plena borrachera, un borracho le dice a otro, ¿en qué se parece una hormiga a un elefante? Y el otro responde, pues no lo sé. Dice, ¿en qué hormiga se escribe con H? Dice, sí, pero elefante que tiene que ver... Si no lleva H, sí que lleva, que no lleva, que sí que lleva, que no ella. ¿Por qué lleva H? A ver, pues porque el elefante se llama Humberto. Dios. Borrachos. Sí. Joan, ¿qué hacen 3.600 testículos encima de un árbol? ¿Peso? No, una sombra de cojones. Dios, mítico. En fin, dos amigos se encuentran y tienen ganas de hacer bromas. Uno le pregunta al otro, bueno, ¿sabes cuál es el límite entre la desesperación y la locura? Dicen, no. Ah, pues entonces levanta la otra extensión del teléfono y escucha. Pero son las 3 de la mañana, ¿a quién vas a llamar a esta hora? Tú solo escucha al azar. El bromista revisa la guía de teléfonos hasta encontrar un número y empieza a llamar. Rin, rin. Responde una voz de mujer con mucho sueño. Dígame, por favor, ¿con Pepe? La mujer bostezando responde. Ah, si aquí no vive ningún Pepe. Y cuelga. El guasón repite la llamada y le responde la misma voz, pero un poco molesta. Dígame, por favor, ¿con Pepe? Almodorrada y muy molesta responde. Oiga, ¿será usted bobo? Ya te he dicho que aquí no vive ningún Pepe. Y cuelga bruscamente. La llamada se repite una y otra vez y en cada ocasión la mujer se molesta más y más. La penúltima llamada, la mujer ya no puede de indignación, pues lleva más de una hora sin dormir. ¡Dígame! Por favor, ¿con Pepe? Bostezando y muy molesta, la mujer revienta. ¡Que no! ¡Que aquí no hay ningún Pepe! El bromista se dirige al otro Y dice, esta es la desesperación. Ahora verás la locura. Rin, rin, dígame, dígame. Oiga, soy Pepe. No habrán dejado ningún recado para mí. La mujer... ¡Ah! Desesperada, desesperada. Sí. Pues nada, ¿sabes en qué se parecen las matemáticas a una toalla, Joan? No. Pues nada, que las matemáticas se calculan y la toalla se cae el culo. Claro. Ya puede ser, ya puede ser. En fin. Llegamos a la noticia curiosa. La justicia de Costa Rica silencia el silbato de un tren por exceso de ruido. Por favor. El tren de pasajeros entre San José de Costa Rica y la provincia de Heredia fue silenciado por orden del máximo tribunal de justicia de ese país al resolver un recurso de amparo presentado por una mujer que alegó sufrir dolores de cabeza, problemas nerviosos y auditivos por el ruido ensordecedor que produce el silbato del tren a su paso. Al loro, ¿eh? El tren debe bajar el volumen de su silbato y la empresa ferroviaria estatal está obligada a adoptar medidas compensatorias que garanticen la seguridad vial de las ciudades y pueblos que atraviesa el ferrocarril, determinó la Sala Constitucional en un fallo dado a conocer el lunes. El servicio de ferrocarril se restableció en Costa Rica hace unos meses tras haber sido suspendido hace 15 años por considerar el gobierno de turno que era un mal negocio para el Estado. Ah, inteligentes, inteligentes. Sí, sí, sí. Iba a hacerte la pregunta de que las vías estaban antes o después del piso. Porque normalmente suele pasar que muchas seguro veces... que antes, pero claro, si ha estado muchos años sí, si parado, pues la mujer al igual dice, ay, qué bien, aquí no pasa el tren, y cuando lo ponen, pero bueno, es igual. A ver, yo no creo que sea para tanto, no sé. No, pero bueno, si es una mujer de esas que es una figa flow, como se dice en catalán, pues a ver qué pasa. Sí, sí, sí, sí, no sé, en fin, hay cosas y curiosas. Cosas. En fin... Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, como siempre, enseguida. Muy bien. Las radios limitat de 91.6 FM. Hemos escuchado a Alex Gaudino, Jason Ronnie con la versión de I Love Rock and Roll. Un tema divertido al menos. En fin, vamos a una noticia. Un banco de Brasil deberá indemnizar a un cliente por dejarle en ropa interior. ¿Mande? El gran banco brasileño deberá indemnizar con 5.900 euros a un cliente que acabó en ropa interior en los controles de entrada de una sucursal en Río de Janeiro. Según la Secretaría de Prensa del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, un fallo en segunda instancia condena al banco Itaú a pagar 15.000 reales, o sea, unos 5.900 euros, por daños morales a Dilson dos Santos, quien denunció que la puerta giratoria de la oficina se bloqueó incluso después de haber retirado sus objetos metálicos y ser revisado personalmente. Ante las trabas para entrar, el hombre preguntó si debía bajarse el pantalón y así acabó quedando en calzoncillos en la misma puerta. Sin embargo, tampoco se le permitió pasar. Un testigo confirmó que el cliente fue visto en ropa íntima en la puerta. A ver, tarao, si ves que hay problemas, no ofrezcas encima decir que si te bajas los pantalones. ¡Ya te lo pedirán! Ya, ¡no seas tonto! ¡Ya te lo pedirán! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, es el continente, es cosa del continente. Yo creo que sí. En fin. Vamos a por chistes. Pues vamos a por chistes, nada, son dos amigos que se ponen a hablar y de pronto uno le pregunta a otro: oye, ¿sabes qué se puede hacer con una china y un rubio? Y el otro le contesta: un porro. Claro. Dios, qué malo. Había un lepero tan bruto que se pasó toda la noche estudiando para un examen de orina. ¡Ole! ¡Qué bonito! Típico del EP. Sí, es lo que tiene. Pues esto era una mujer tan gorda, que cuando se compró un vestido de flores se acabó la primavera. Poco más. Un poco. Un lepero que no tiene idea de inglés va a los Estados Unidos. El hombre queda muy asombrado con todas las estructuras y edificios que ve. Pasando junto a la Estatua de la Libertad, le pregunta a un señor: oiga, ¿quién hizo esa estatua tan grande y tan bonita? El señor no lo entiende y le contesta: ¿what? Luego el hombre sigue su rumbo y pasa por el puente de Brooklyn y le pregunta a otro señor: oiga, ¿quién hizo este puente tan grande? Como tampoco le entienden, le responden: ¿what? El hombre sigue caminando y pasa por el Empire State Building y pregunta: ¿quién lo construyó? Y le vuelven a contestar porque no lo entienden: ¿what? Y de repente pasa un cortejo fúnebre y el hombre pregunta: ¿y quién es el desafortunado? Y le contestan: ¿what? Y él dice: joder, pobre Watt, se murió y no lo pude conocer. ¡Qué cortito, por Dios! ¿Cómo vas a un sitio sin saber, como mínimo, dos palabras? ¿What? En fin, sí. Es lo que hay. Pues nada, esto es un día que Jaimito va a clase. Siempre va a clase, el Jaimito. Y en esas que la profesora empieza a preguntar a los alumnos cuál era el trabajo de los padres de cada uno. En esas que la profesora pregunta: María, ¿a qué se dedica tu papá? Mi papá es guardia urbano. Vale. Pepito, ¿cuál es el trabajo de tus papás? Mi papá trabaja, es bombero y mi mamá se queda en casa cosiendo. Ah, muy bien. Así van contestando todos. Y en esas que le preguntan a Jaimito, que es el último de la clase porque siempre lo dejan para lo último, y dice: bueno, Jaimito, ¿y tu padre a qué se dedica? Dice: bueno, mi papá se viste de mujer, por las noches va a un local donde canta vestido de mujer, después se dedica a prostituirse, etcétera. Y entonces la profesora dice: calla, Jaimito, hace que salgan todos los niños de clase. Dice: a ver, Jaimito, ¿Es verdad eso que me estás diciendo de tu papá? ¿Me estás diciendo que tu padre hace eso? Dice, no, a ver, realmente mi padre es consejero del gobierno. Lo que pasa que me da vergüenza decirlo. Esto no es suficiente. En fin, vamos a por otro. Entran dos chicos al aula y la maestra le dice a uno de ellos: oye, ¿por qué has llegado tarde? Dice, nada, es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocía tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y usted, alumno? Nah, yo fui al aeropuerto a recibirlo. Excusas malas. Bueno, pero eso es compañerismo. Sí. Sí. Nada, esto es un elefante que le pregunta a un camello: oye, camello, ¿por qué tienes las tetas en la espalda? En esas que el camello, bastante malhumorado, le contesta: ¿y me lo preguntas tú que tienes el pene en la cara? Son cosas que pasan. Mal perder que tiene el camello. ¿Tú sabes por qué los DLP se sientan en la última fila cuando van a ver una película de comedia en el cine? No. Porque el que ríe último ríe mejor. ¡Dios! Mira, porque yo no tengo los látigos, pero si no te los daría, realmente. ¿A mí? ¿A ti? ¿A mí? No, al chiste. Ah, bueno, pensaba. Vale. Pues nada, esto es un tío que va a un prostíbulo y le dice a la madame... ¿cuánto cuesta aquí acostarse con una mujer? Y esa la buena mujer le responde: bueno, depende del tiempo. En esas que el cliente responde: bien, pues pensemos que llueve. Ahora me lo he ganado yo. Si estoy... En sí. Fin. En un viaje a Nueva York, un lepero compró una televisión para llevársela a su familia. Y el de la tienda le pregunta: ¿qué pasa, que no hay televisores en su país? Y dice: claro que los hay, pero los programas de aquí me gustan más. Bien. Y a esto lo han entendido, ¿eh? No le han preguntado, ¿what? Nada, esto es un hombre que va al doctor y dice: doctor, me tiemblan mucho las manos, pero muchísimo. Dice: ¿usted bebe? Dice: no puedo, porque se me cae todo. En fin, ¿por qué los del EPE ponen el ordenador delante de la ventana? No lo sé. Para abrir Windows. ¡Dios, no! Por favor. ¿Y tú sabes por qué los del EPE ponen hielo debajo del DVD? No. Para congelar la imagen. Esto está adaptado. Sí, antes era VHS. Antes era encima de la tele para congelar la imagen, simplemente. Ah, pues yo conocía la versión del VHS, ¿ves? Está bien, en fin. Haremos una pequeña pausa, pero antes llegará una noticia. Esto es Max B. Vamos allá. Una estrella porno siembra el pánico al afirmar que ha contagiado el SIDA a 500 hombres. Mala persona, por no decir algo más fuerte. Jackie Braxton, una actriz porno de Estados Unidos, ha conseguido sembrar el pánico al distribuir en internet un vídeo en el que aseguraba que había infectado de SIDA 500 hombres. En el vídeo publicado en varios sitios web, la mujer aparece tapándose la cara con un pañuelo y diciendo: tu marido va a tener SIDA, todos vamos a morir. Claro, el vídeo provocó una avalancha de llamadas a la policía que logró localizar a la estrella porno. Jackie Braxton, de Detroit, tiene 23 años, está casada y tiene una hija de 5 años. Ahora afirma que todo es falso, yo no tengo SIDA, no he infectado a nadie. Según el diario británico, Braxton asegura que todo se trata de una broma para que la gente preste más atención a la enfermedad. Bueno, vale. Sí, es una broma pesada. De muy si mal gusto. Es por ello, pues mira, también es verdad. Hay mucha gente que realmente pasa mucho del tema. Uh-huh. No es consciente de lo que puede pasar. Bueno, pero vamos, claro. Vamos a darle una punta graciosa al tema. Si eres una actriz porno, ¿por qué te tapas la cara? Si es lo que menos te van a mirar. ¿No? Sí. Sí, a medias, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? En fin, haremos otra pausa, como hemos dicho, y volvemos enseguida. Nos hemos escuchado a Cuatro Gatos con el tema El Fantasma de la Ópera. Perdona, la próxima vez que me quieras llamar fantasma, me lo dices y no de la ópera, sino de Radio Trinitat Vella. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. No me pongas canciones y menos de ópera. Claro, claro, claro. En fin, noticia. Una tienda británica abre listas de regalos para divorciados. Ah, bien. ¿Y qué haces? ¿Llevas los regalos que tenías antes en pareja para dividirlos? No lo sabemos. En fin, una cadena británica de grandes almacenes ha creado una lista de regalos para los que quieran ayudar a un ser querido que pasa por el dolor y la atmósfera festiva del divorcio moderno. Debenhams anunció el lanzamiento de su servicio de lista de regalos de divorcio para reflejar la creciente popularidad de las tarjetas de felicitación, fiestas y tartas para celebrar los divorcios, así como para ofrecer ayuda a aquellos que han tenido que dividir sus bienes. Un divorcio supone que uno de los miembros de la pareja va a dejar la casa marital y, por lo tanto, se va a quedar sin cosas básicas en su nuevo hogar, indicó en el comunicado Peter Moore. responsable de ventas. El divorcio puede ser un momento caro y registrarse para una lista de regalos de divorcio significa que la familia y los amigos pueden ayudar a los recién separados a empezar su nueva vida. Es decir, que la familia sigue siendo igual de pringada, es decir, tanto antes como después siguen pringando. Claro, ¿no? Claro, a ver, es para vender más. Pero yo pregunto, ¿quién leches quiere celebrar que te divorcias? A ver, en teoría es un trauma, es una cosa que has estado bien con esa persona y se ha acabado algo que no iba bien. Precisamente no es celebrar, es lo que te acaban de explicar. Es el trauma de que muchas veces te separas y te toca marcharte y no tienes nada, pues. Sí, pero me estás diciendo tarjetas regalo, pasteles, no sé qué, bueno, fiestas. Bueno, eso porque mira, hay gente que es así. Hombre, también a veces depende. Oh, mira, menos mal que se han separado porque aquella tía era una estúpida. Pues es una tarjeta de felicitación para el tío que la ha dejado. O ha sido dejado, o sea, es valorarlo. No sé. A mí no me gustaría recibir una tarjeta de felicitación diciendo suerte que te has quitado ese muermo de encima. No. En fin, es lo que hay. Ay, Dios mío. Pues nada, esto empezamos otra vez con los chistes, mejor, ¿no? Pues nada, esto es un tío que está en una entrevista de trabajo y el que le está haciendo la entrevista dice, bueno, veo que sus referencias son buenas. Lo que veo que es sorprendente que usted pone que habla inglés perfectamente. Dice, sí, es que mi madre es inglesa nativa. Vale. Dice, también veo que habla alemán. Dice, sí, hablo alemán porque mi padre nació en Múnich y, bueno, también hablo alemán. Y veo que también pone que habla francés. Dice, sí, porque estudié en un colegio bilingüe y era la otra lengua era francés. También pone que habla usted el italiano. Dice, sí, porque tuve una novia que vivía en Roma y, bueno, eso que te vas y vienes y, bueno, al final acabas aprendiendo unas palabras. Y pone también que habla el portugués. Dice, sí, bueno, en el anterior trabajo estuve en las oficinas que había en Lisboa. Dice, muy bien. Y permítame una pregunta. ¿Usted con tantos idiomas, en qué piensa? Dice, yo en follar, como todo el mundo. Sí, suele pasar. En fin, era un cocinero tan feo, que hacía llorar a las cebollas. Dios. Pues nada, esto era una pareja que estaban bailando, en esas que la mujer pues se tira un pedo, una ventosidad, por decirlo bien, en esas que la mujer toda ruborizada dice, disculpe caballero, que esto que quede entre nosotros, en esas que se aparta el hombre, empieza a mover las manos como un loco y dice, no, que circule. Madre mía. En fin, tres leperos van en un jeep por el desierto. El coche se rompe y el más avispado propone: vamos a recuperar del coche lo que podamos necesitar para la larga caminata. Y se apodera de un radiador. Dice, bueno, por si nos da sed. El segundo, pues yo me tomo un sillón, por si me canso. Y el último dice, pues yo me llevaré la puerta, por si tengo calor, abrir la ventanilla. Inteligente, sí, señor. Esto es una pareja de abuelitos que están sentados en la mesa para desayunar y justamente ese día cumplían 50 años de matrimonio. En esas que ella le están hablando, dice, ¿te acuerdas, Antonio? Hoy hace 50 años que estábamos igual, desayunando aquí, desnudos, como dos jilgueritos. Dice, ¿qué te parece si hacemos lo mismo? Dice el abuelo, pues vale, así se desnudan, se sientan a la mesa y siguen desayunando. En esas que la abuela le dice, ¿sabes, Antonio? Sigo igual de caliente que el primer día. Dice, sí, claro, cariño. Es que, María, tienes los dos pezones metidos en el café. Normal. En fin, vamos a ver. Un chiste más. ¿Cómo se sabe que hay un lepero en una pelea de gallos? No lo sé. Porque lleva un pato debajo del brazo. ¿Y cómo se sabe que hay otro lepero en la misma pelea de gallos? A saber. Porque le apuesta al pato. Listo. ¿Y cómo se sabe que hay un mafioso en la misma pelea de gallos? Ni idea. Porque gana el pato. Sí, señor, ole. Esto es un fiscal que le pregunta al acusado. ¿Es cierto que usted el día de los hechos se cagó en la familia de la víctima? Le dijo de todos los improperios que usted pudo, maldeció a su familia, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, yo creo que eso es falso. Dice, ¿cómo que es falso? Dice, perdona, yo tranquilamente le dije a mi compañero de trabajo, Antonio, por Dios, ¿no te das cuenta que me estás echando todo el acero líquido por la espalda y eso es un poco desagradable? Ay, ¿sabes por qué los leperos se emocionan cuando terminan un rompecabezas de 12 piezas en 6 meses? No. Porque en la caja pone a partir de 2 años. ¡Dios! Mira que son clásicos, ¿eh? Pues no hay manera. Pues nada, esto es un guardia civil que hace una prueba de alcoholemia a un conductor. En esas que le dice, disculpe señor, se tiene que quedar aquí aparcado porque mire, y le enseña el alcoholímetro y pone 3.45. Dice, hostia, mi mujer me va a matar las 4 menos cuarto. ¿Sabes por qué los leperos van por la calle en tractor disfrazados de vampiros? No lo sé. Para sembrar el pánico. Almirante, 15 calaveras se vienen aproximándose. Dice, ¿una flota? Dice, no, todas. En fin, noticia. La condenan a llevar colgado un cartel. Por Dios, pero qué. Alexandra Espinosa Maya, de 24 años, fue sentenciada a llevar un cartel en el que se disculpa por haber apaleado a un oficial. Ese fue su castigo por golpear al sargento Andrew Brennan del Departamento de Policía de Orlando. La mujer no está feliz con su castigo. Es humillante y no me enseña nada. Pero si hace feliz al oficial Brennan y lo hace sentir mejor, está bien, lo haré. En fin, la joven que asiste a la Universidad Estatal de Jacksonville, Alabama, deberá además permanecer 2 años en libertad condicional, presentar una carta de disculpas y realizar 50 horas de trabajo comunitario en un centro psiquiátrico especializado en control de la ira. El hecho del que se acusó a la mujer ocurrió el día de su cumpleaños, cuando, según el reporte policial, ella y su hermana se mostraron hostiles y problemáticas en la entrada de un club nocturno. Cuando el oficial se acercó para pedirles que se retiraran, lo atacaron a puñetazos y patadas. No sé por qué, eso me suena chino, pero bueno. Está bien, a ver, está bien lo de la que le pidan una carta de disculpas, que la tengan castigada a hacer servicios sociales, todo lo que tú quieras, pero ir con un cartel para que vergüenza pública. No sé. Dios, qué mal están, qué mal están. Sí. Realmente sí, están mal. En fin, hacemos una pequeña pausa. Ok. Y volvemos enseguida. Muy bien. El día que te conocí, llevabas todo el pelo alborotado, con esa cara de niño malo. Me miraste de arriba abajo y dijiste que sí. Un mes después, cuando te vi, Radios Limitat Vea 91.6 FM. 10, 9. En fin, seguimos después de escuchar a la bien querida con este tema 9.6. Ahora ya es Milky Way Dreamy Mix Version era. Por Dios. Impresiona un poco, ¿verdad? ¿A que sí? Sí. Sobre todo en los nombres. Lo sabía yo. Pues algunos del 99. ¡Dios! Sí. Ibiza. Dios. Medianas. En fin, vamos a por una noticia. La última de hoy. Los alumnos de la Universidad de Sevilla tienen reconocido el derecho a copiar en los exámenes. Buena noticia, sí. Los profesores no podrán, como era costumbre, retirarles el ejercicio, expulsarlos del aula y suspenderlos. Lo que deben hacer es dejaros terminar la prueba e informar por escrito del caso a una comisión compuesta por 3 profesores y 3 estudiantes, que será la que decida si el alumno ha copiado. Blanco y negro mix 6. La universidad lo explica en palabras de su portavoz, José Álvarez, como una medida garantista para evitar la arbitrariedad de un profesor ante una mera sospecha de que un alumno está copiando. En este sentido, señala que la sanción que finalmente pudiera recaer sobre un alumno al que se le sorprenda copiando en un examen no tiene por qué ser menos grave que el suspenso. Y precisamente por ello afirma, no se puede imponer una sanción dura basada en una mera presunción. Bueno, O sea, a ver, realmente te pillan igualmente, dicen, vale, este ha copiado, se lo paso a 3 profesores, a ver si es verdad que ha copiado y punto, mira. Sí, bueno. En fin. Todos a examinarse a Sevilla, venga. Sí, hombre, sería... Pide revisión de examen en Sevilla. Una táctica, ¿no? Pues sí, pues sí. Venga, vamos a seguir con los chistes. Última tanda, ¿no? Sí. Pues nada, esto se está hundiendo el Titanic. Ves a Leonardo DiCaprio en aquella situación tan bonita. En esas que el capitán le dice al contramaestre, venga, coge ese pico y rompa la ventanilla. Larguémonos en una barca salvavidas. En esas que el capitán le dice, pero si todavía quedan mujeres y niños. Y dice, sí, pa' follar estoy yo ahora. Vaya tela. Vaya tela. Iban dos leperos caminando y uno le dice al otro, mira, ahí viene mi primo andaluz, anda, y el mío anda a pilas. Nada, esto es en un juicio, en esas que normalmente sabes que hay gente que es propensa a hablar más de lo normal, ¿no, Joan? Sí. Pues, vale, en este caso un abogado cita a una abuela para que ha sido testigo de un crimen. En esas que le dice, bueno... durante el juicio, pues nada, le dice el abogado, se acerca al estrado y dice, señora Antonia, ¿sabe quién soy, verdad? Dice, hombre, claro, yo le conozco de toda la vida, yo lo vine a hacer, yo sé que usted ha sido siempre pues un mal estudiante, siempre ha conseguido las cosas pagando, es decir, no sé qué hace usted aquí haciendo de abogado, porque realmente toda su familia piensa que es un desgraciado. En esas que el abogado se pone rojo y se sienta. Y entonces el de la defensa se levanta Dice, bueno, señora Antonia, ¿y usted? ¿Usted me conoce a mí? Dice, sí, usted no es mucho más diferente que el anterior, un poco mejor estudiante, su familia no le odia tanto como la del anterior, pero siempre ha sido un putero, ha engañado a su mujer con la mujer del otro abogado, etcétera, etcétera. El hombre avergonzado se sienta. En esas que de golpe y porrazo el juez se pone de pie, dice, abogados, vengan al estrado. Se acerca a los dos abogados y dice, quien le pregunte a la señora si me conoce, se va directamente a la cárcel. Toma ya. Había un lepero tan, pero tan, pero tan bruto que pensaba que la leche en polvo se hacía rayando a una vaca. ¡Ole! Juan, ¿sabes cómo se dice mechero en chino? No. No, saca la llama. Había una vez un lepero que había viajado a la Antártida, contaba sus experiencias y en una de esas que un amigo le pregunta, ¿es verdad que hace tanto frío allí? Y él responde, mira cómo habrá de frío, pero cómo habrá de frío que para lavarse las manos hay que ponerse guantes. Exagerado, exagerado. Pues nada, ¿sabes? Seguimos con los idiomas. ¿Sabes cómo se dice espejo en chino? No. ¿No? Ahí estoy yo. ¿Tú sabes qué hace un lepero con una escalera en medio del mar? No lo sé. Sube la marea. ¡Dios! ¿Y sabes por qué los leperos calientan toda la comida, incluso las ensaladas, antes de comer cuando están de dieta? No. Pues para quemar calorías. En un edificio de 20 pisos de construcción, tres trabajadores, Pedro, Juan y un lepero, a la hora de la comida se reúnen los tres. Y Pedro dice, oh mira, si mi esposa me preparó nuevamente hamburguesa y patatas, yo me voy a suicidar. Entonces el tipo abre el tupperware, encuentra hamburguesas y patatas y se lanza al vacío. Después Juan dice, mamá mía, si mi esposa me ha preparado espaguetis y fabada otra vez, yo también me mato. Entonces el tipo abre su tupperware, encuentra fabada y espaguetis. Una combinación extraña. Asquerosa, sí. Y se lanza al vacío. Por último, el lepero dice, si mi esposa me ha preparado caldo y paella, juro por la gloria de mi madre que me mato. Acto seguido, abre su tupperware y encuentra lo dicho y se mata. Después de lo ocurrido, se encuentran las tres esposas reunidas llorando y la de Pedro dice, fue mi culpa, él estaba harto de hamburguesa y siempre le hacía lo mismo, yo lo maté. La señora de Juan dice, si yo no hubiese dado siempre lo mismo de comer, ahora estaría vivo, fue mi culpa. Y el lepero dice, hombre, ¿y yo qué les puedo decir si mi marido se preparaba él mismo la comida? Toma ya. También solidario con el trabajo. Cortito. Tan fatal. Pues va, ya que estamos hablando de gente que se tira... Esto es el primer acto, Juan Díaz cae del noveno piso. Segundo acto, Pedro Díaz cae del noveno piso. Tercer acto, Roberto Díaz cae del noveno piso. ¿Cómo se llama la obra? No lo sé. Los días pasan volando. ¿Sabes por qué en Lepe hay tantísimos gemelos? No. Porque están lepetidos. Uf, Dios. Si pudiera pillarte ahora el cuello... ¡Qué malo, Dios! Sí. Pues nada, esto es un vendedor que está en el aeropuerto y se dedica a vender relojes, ¿vale? Y está sentado y al lado, en la silla, tiene dos maletas. En esas que ve llegan a un insulso, una típica víctima de los vendedores, y empieza pues a soltarle el rollo. Mire, tengo este reloj, es una maravilla, súper pequeño, discreto. Tiene Bluetooth, radio, aparte de una calculadora, tiene Windows 7, tiene de todo. Dice, bueno, no, sí, lo que usted quiera. Y el insulso pasa. Pero claro, le sigue explicando todas las maravillas del reloj, que es, ya te digo, muy discreto. Dice, bueno, así pasan hasta que llega el avión, empiezan a anunciar el embarque. Dice, bueno, ¿sabe qué? Me ha convencido. ¿Cuánto cuesta el reloj? Dice... 200 euros, dice. Ah, pues para todo lo que lleva, me parece bien. Incluso le hace una demostración de que el Bluetooth conecta con el teléfono. Bueno, una maravilla. Dice, mire, saca el dinero, le paga, le da el reloj. Y en esas que el vendedor se larga. Dice, disculpe, señor, ¿se ha dejado las dos maletas? Dice, no, esas son las pilas. Dios. En fin, el presidente de Estados Unidos organiza una feria de maquetas. O sea, cada presidente tiene que armar una maqueta de su país o una ciudad. Llaman a Lepe y los invitan. El presidente acepta, pero no entendió nada. En fin, el alcalde de Lepe va a la feria y ve que primero pasa un señor y dice... And here is Manchester City. Pasa otro y dice, and here is Liverpool City. Vale. El de Lepe escucha todo, que todo termina en City. Entonces, claro, se sube al escenario y se levanta la camisa y muestra su panza y dice, mira, Appendi City. Sí. Es lo que tiene, es lo que tiene. Ya veo. Pues nada, esto es Jaimito que va a su mamá y dice, mamá, en el colegio me llaman detective. Y dice, bueno... ¿Y por qué? Dice, aquí el que hace las preguntas soy yo. Iban una vez dos leperos pilotando un avión, el piloto y copiloto, y llegó la hora de aterrizar. Los dos leperos empezaron a realizar las maniobras necesarias. Bajaron la velocidad y empezaron a descender con mucha dificultad. Logran poner en la pista de aterrizaje el avión y aplican los frenos con gran salvajismo. Al detenerse el avión, el piloto dice a su copiloto, ¡uf, qué pista tan corta! A lo que el copiloto responde, ¡pero qué ancha! ¡Qué malo! Esta es una mujer que está pues, en el metro, en esas que ven el señor de delante, que está de pie, que tiene un piojo. Le dice, disculpe, señor, tiene un piojo. En esas que el hombre contesta, ¡oh, qué casualidad! En esas que la mujer responde con muy mala leche. Pues señor, disculpe, tiene la cabeza llena de casualidades. ¿Cómo se sabe en un campeonato de ajedrez que un jugador es lepero? No sé. Porque es el único que revuelve las piezas. Iba pensando, el que se come la ficha de verdad. Dios. En plan, a ver cuál saco. En fin... Pues nada, esto es un hombre que va al urólogo, es que no me sale nunca la palabra, soy así de rara. En esas que el doctor le dice, pero usted ya se ha pensado bien esto de hacerse una vasectomía. Y dice, sí, no, lo he pensado bien. Dice, ya lo he hablado con su mujer y su familia. Dice, sí, han decidido 17-2 que me la haga. ¿Tú sabes por qué los del EPE no toman leche fría? Idea. Porque no les cabe la vaca en la nevera. Dios, pero es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? En fin, vamos a llegar ya al final con un último chiste. Cortito y malo. Bueno. Cortito y malo, va. ¿Qué le dice el 0 al 8? ¿No lo sabes? No. Menuda cinturita tienes. Estoy ganando una invitación a bailar. Una invitación a que me largue, que es diferente. Sí. En fin, amigos, amigas, gracias un día más por aguantar estos chistes, estas noticias. Demuestran tener mucha paciencia. Demasiada. En fin, Nuria, gracias y hasta el próximo programa. A ti. Ya 6 veces. Blanco y negro mix 6. Las radios limitadas vean un rantabú, un chisefa tema.